Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 311, día 21 de marzo del año 2022. Transmitimos desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra. Opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Chechman, responsable del contenido de PEAPA de este viajecito de casi dos horitas. Y vamos a poner primero las coordenadas. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. Traemos denuncias de aquellos hechos que suceden donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Como tenemos de costumbre, como tenemos como costumbre aportar a dar certidumbre por lo pronto en este espacio, en este segmento de América Resiste. Vamos a ir la primer parte dedicada al 24 de marzo, este próximo jueves en que se va a conmemorar una fecha más en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, trayendo aquel hecho dramático, ¿no?, del 24 de marzo del año 1976, en que da inicio el llamado proceso de reorganización nacional, eufemismo para definir una de las dictaduras más sangrientas que hubo en la patria grande, en la Latinoamérica. Luego de eso, un breve recorte sobre un hecho que pareciera ser visto en perspectiva a lo que hace a la realidad nacional una cuestión minúscula, pero no tiene nada de minúsculo, sino que es muy, muy representativo. Y esto es la absolución de una mujer lesbiana que fuera violada y que asesinó en defensa propia. Bueno, y eso imagínense toda la discusión que trajo aquí en la Argentina respecto a si había que condenarla por homicidio simple o no, o había que liberarla porque actuó en defensa propia. Esto también originó un reporte hecho en una articulación colaborativa entre Feminacida y La Retaguardia. Bueno, y después, ya cuando toquemos el tema, voy a hacer una nota al pie. Luego de esto, nos vamos a ir a un resumen de la guerra. ¿Por dónde está hoy esta matanza incesante, esta destrucción de una nación? ¿Cuántas cosas se están jugando? ¿Cuánto dolor permanente va a quedar inseminado? Y una noticia que, mejor dicho, vamos a resaltar un rasgo de esta Ucrania que hoy está siendo atacada, un rasgo que tiene que ver más con la sociología. Y luego de esto, en la segunda parte, la charla con el profesor Alejandro Correa, como siempre, una charla amena, pero que no deja de tocar temas que son de coyuntura y algunos que son como para reflexionar. Así que bueno, por ese lado vendremos en el día de hoy. Y antes de empezar, ¿no?, digamos, vamos a compartir con los que tienen la bonomía de escucharnos una breve reflexión. Primero, la memoria, la verdad y la justicia como emblema para la República Argentina toda, incluso a los que están en contra de la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Cómo este ejercicio de conmemoración y a su vez de lucha con el objetivo de reparar las aberraciones cometidas por el Estado Nacional, en este caso usurpado por golpistas, funciona como una especie de salvavidas al sentido humano al cual pretendemos conservar, al cual vivimos aferrados. Una memoria, verdad y justicia conquistada por la lucha de los sobrevivientes, de las madres, de las abuelas, de los padres, de los hijos y parte del poder judicial de aquel momento, ¿no? Del año 1983, que decide que esta fue una cuestión aberrante, y así se inician los juicios, lentamente. Pero de no haber existido un reservorio moral ético dentro de algunos operadores de la justicia, esto no hubiera sido posible. Y por supuesto no hubiera sido posible sin la voluntad política en aquel momento, 1983, del presidente Raúl Ricardo Alfonsín y quienes lo acompañaban en el gobierno. Luego de esto, la coyuntura, ¿no? Este gobierno que supimos conseguir en la República Argentina, encabezado por Alberto Fernández, un Alberto que a veces la verdad lastima verlo dubitativo, lastima ver que ha perdido tiempo enfrascándose en luchas intestinas, en cuestiones nimias, tal vez eligiendo mantenerse en su zona de confort. ¿A qué me refiero? Es más fácil combatir al kirchnerismo, a Cristina Fernández de Kirchner, a la Cámpora, que enfrentar a los poderes concentrados, a los poderes reales que nos tienen en este momento de rodillas y hambriado. ¿Por qué digo hambriado? Porque hoy día, desde el martes pasado, reafirmado el día viernes con el mensaje que dio el presidente de la Nación respecto a garantizar que no se escaparan los precios de los productos derivados de la harina de trigo, esto es el pan, galletitas, panes lactales. Y cómo de golpe la pregunta que me surge, omitir es mentir, porque el contrato social que firmé en lo particular con este gobierno, que hoy está en el poder en la República Argentina, fue la promesa básica, volver a llevar la comida a los hogares argentinos. Con la carne no se consiguió. No se consiguió. Desde el minuto cero, lo que esperábamos muchos millones de argentinos, era una lucha férrea para mantener la carne, los lácteos, el pan, el aceite, el gas que se utiliza en los hogares para cocinar y calefaccionarse, dentro de un parámetro que fuera alcanzable incluso para los sectores más vulnerables de la República Argentina. Eso no se consiguió. Vemos un presidente dubitativo que piensa que todos sus males o todos los males de la Argentina se llaman Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. Y le costó 2 años asumir que esto es el macrismo, el que nos tiene doblegados y subyugados. Y ahora después vamos a agregar algunos párrafos respecto a la cuestión que se está viviendo en el día de hoy. Pero, y luego, bueno, la obscenidad de la perversión explícita de Estados Unidos y la OTAN. Cómo de golpe Estados Unidos, por una necesidad de su política interna y por un objetivo claramente explicitado por quien hoy dirige los destinos de Norteamérica, Joe Biden, el presidente, que era destruir Rusia. Joe Biden, un viejito hoy día, perdido en la nebulosa senil, que muchas veces lo confunde. En lo que nunca se confunde es que es un guerrerista. Toda su historia política, toda su historia social, es una persona que viene abrevando y engordando las arcas en el Congreso de los Estados Unidos hace décadas y décadas. Décadas y décadas. Cómo este señor se muestra como una persona sin corazón, ¿no? Como un auténtico Mr. Burns. Un peligro no solamente para Estados Unidos, no solamente para Europa, sino para el planeta todo. Y cómo de golpe sus socios, como perritos falderos de la Unión Europea, le andan atrás con la cola entre las patas. Y evidentemente Estados Unidos tiene el liderazgo de Europa. No nos olvidemos que Donald Trump les gritó en la cara a los de la OTAN: señores, les vamos a cobrar hasta las balas que tiramos para hacer ejercicios militares porque ustedes no ponen un peso. Y la Unión Europea se la bancó. Luego de eso descubrieron que había espionaje norteamericano sobre los primeros mandatarios de la Unión Europea. Y no pasó nada. Alguna recriminación, algún enojito y nada más. Y hoy día aparece un Biden que directamente llega con un bidón de nafta y enciende fuego en el medio de Europa. El retraso económico, el retraso industrial, el retraso social que provoca esta guerra inseminada, especialmente por Estados Unidos y el Reino Unido, trae consecuencias que se van a prolongar por décadas. Consiguió varios objetivos, Joe Biden. Sacar de la competencia industrial, científica y tecnológica a la Unión Europea. Ponerlo de rodillas, mendigando los recursos energéticos que se propone darles Estados Unidos en lugar de Rusia. Y mientras tanto, los muertos siguen quedando ahí y nadie le dice nada a Estados Unidos. Y una noticia a pie de página que realmente me espantó, ¿no? Esto me trajo a la memoria un libro que se llama Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Les recomiendo que lo lean, es un libro de ciencia ficción de allá de principios de los años 1930, del siglo pasado. Y esto es muy similar, porque ahí se proponía practicar la eugenesia, esto es privilegiar a los más aptos dentro de la sociedad, o quienes se los consideraran más aptos, en detrimento de los que tuvieran fallas. De esa manera, la clonación y la manipulación genética formaba parte de la cuestión nacional, o sea, ya no había familiares, ya no había madre, ya no había padre, todo se hacía en incubadoras. Escuchen esto: criadero de humanos en Ucrania. Ana tenía 18 años cuando oyó hablar de maternidad subrogada en una noticia de televisión. Acababa de terminar la escuela secundaria, tenía planes para empezar a trabajar en un hotel de su pueblo, en Ucrania, al que llegan muchos turistas para ver un castillo medieval. Allí cobraría $200 por mes, pero se dio cuenta que por llevar un bebé de otras personas podría ganar $20,000. Pero Ana dice que la atrajo la posibilidad de ser madre sustituta porque quería tener algo más, para poder permitirse cosas caras. Neoliberalismo, sociología y humanidad. Desde el año 2015, en Ucrania, han llegado parejas extranjeras en masa, después de que en Asia estas industrias de vientres subrogantes empezaron a cerrar una a una por denuncias de explotación. Dicen que los cuidados que le daban en la clínica deterioraron rápidamente su salud. La ley reconoce a los futuros padres como los progenitores biológicos desde el momento de la concepción. Esto es cuando se implanta el óvulo, cuando se implanta el óvulo, sí, en el vientre subrogado. Y además, la información dice que este es un mercado abierto. ¿Dónde están? De Alberto Rodas. Tema número uno. ¡8, 9!

tiempo que ha sufrido, cicatrices que no cierran y un dolor que compartimos, seguirá siendo ese faro que ilumine los caminos de los que siguen perdidos y andan buscando su amparo. Todavía hay más de 300 hombres y mujeres que viven bajo una identidad falsa. Todos nosotros continuamos buscando y queremos justicia por las familias a las que la desaparición de sus hijos e hijas les troncharon su vida. Quiero y queremos justicia. Hoy pedimos justicia y unidad. Hoy pedimos justicia y unidad. Contra todas las cuestiones que separan, creo que estamos en un momento crucial, en el que es el tiempo del trasvasamiento, no voy a decir trasvasamiento, de traspasar las banderas de generación en generación. Ellas ya están mayores, nosotros estamos viejos, otros están ocupados. Nuestra esperanza es la juventud. Si esta bandera no pasa de mano en mano, va a ganar el olvido. Y el olvido es la puerta para la repetición de los horrores de los cuales ya no queremos ni escuchar hablar. Durante la instrucción de la causa, el 17 de octubre del año 2016, Iggy, Eva Iggy de Jesús, declaró que entre los tironeos de los pantalones y los golpes constantes de una patota de varones le dijeron que la harían sentir mujer. Los chicos son malos y no quieren a las lesbianas, había relatado Iggy. Después de hostigarla durante mucho tiempo, habían decidido abusar de ella. Iggy se defendió. Hay un informe que se puede encontrar en el blog de La Retaguardia, hecho por un trabajo colaborativo entre Feminacide y La Retaguardia. Y antes de escuchar el audio, que es cortito, no es de La Retaguardia, me gustó mucho Norita Cortiñas, como siempre. En este caso, en un reportaje, decía que estaba buscando a la policía que declaró a favor de Iggy. Porque dijo que una policía que no solamente cumplió su papel de policía, servir a la comunidad, servir y proteger, sino que además, con todo lo que ello implica, declaró en un juicio y el resultado del juicio fue la liberación de Iggy. Vamos a escuchar el reporte número 2. Y esta es una noticia de último momento porque liberaron a Iggy, la mujer que estaba detenida, por matar a un hombre que la violó, así que había todo un proceso, veníamos siguiendo de cerca. Noticia de último momento que nos amplía y nos detalla Néstor Espósito. Adelante, Néstor. El juicio iba a terminar el martes que viene. El tribunal número 7 de San Martín resolvió hoy acelerar los tiempos después de que la fiscalía pidiera 10 años de prisión y el alegato de la defensa reclamara que fuera absuelta. Iggy pidió hablar al tribunal. Estuvo hablando durante un rato largo, explicando qué es lo que había pasado, contando parte de su historia, de su triste historia, que la llevó a tener que mudarse del barrio en el que fue a visitar y terminó siendo atacada por una patota que quería completar con ella una acción correctiva por su preferencia sexual. Iggy es lesbiana y los que intentaron violarlo pretendían cambiar su decisión sexual a través de ese ataque. Bueno, el tribunal acaba de absolver a Iggy, se dio a conocer hace un rato nada más el veredicto. Iggy estaba en prisión domiciliaria, a partir de este momento está en libertad completa. Este, hablando de mujeres, esta historia es muy, muy terrible, ¿no? Lo que acabamos de escuchar de Iggy. Y cómo de golpe, ¿no?, aparece la absolución. Cuando, mientras tanto, una de cal, una de arena, mientras se le absolvió a Iggy en la provincia de Chubut, se liberó de culpa y cargo a un grupo de varones que practicaron una violación sobre una mujer. Y con todo, o sea, aparte de haber sido ellos interrogados y haber aceptado que habían cometido el delito de violación, hoy día fueron liberados. Y la mujer violada sigue sin justicia. O sea, pasa lo de Iggy, pero también pasa lo que está sucediendo en este momento en Chubut. Y hablando de mujeres, mujeres valientes, mujeres luchadoras, mujeres guerrilleras, Soledad Barret Viedma vive y lucha. Esto lo recibimos esta semana. Hoy se conoció que el traidor de nuestro pueblo, conocido como Cabo Anselmo, murió impunemente. Anselmo era un agente al servicio de la dictadura y estaba infiltrando en el BPR, una organización que luchó contra el régimen dictatorial en Brasil. Anselmo ocupa el cubo de basura de la historia, un lugar reservado para traidores, torturadores, fascistas. Morir sin castigo, eso es algo, eso es todo lo que nos entristece. La soledad sigue viviendo y sigue luchando por una sociedad justa sin explotación, por una sociedad socialista. A través de esos y aquellos que defienden su memoria y su legado, en su honor, el Movimiento de Mujeres Olga Benario nombró el centro de referencia que construimos de forma voluntaria como Centro de Referenciación Soledad Barret. Esto es en Brasil. No nos olvidemos que el 6 de julio del año 1962, cuando Soledad tenía 17 años, fue secuestrada en un automóvil por un comando nazi en Uruguay, donde le tajearon las piernas dibujándoles la cruz esvástica y escribiéndole «Viva Hitler y muera Castro». Esa fue Soledad Barret, una luchadora de la patria grande, especialmente su lucha se desarrolló en gran parte en Brasil con la intención de luego llevar la revolución a la República de Paraguay. Ella nació el 6 de enero del año 1945 en Paraguay y fue asesinada por la policía brasilera el 7 de enero del año 1973 en Pernambuco, Estado Paulista. Bueno, no, vamos a pasar el tema número 3, no lo vamos a pasar, seguimos de largo. Y, el Gobierno Nacional de la República Argentina anunció el cierre de exportaciones de harina y aceite de soja a la espera de una suba de retenciones. ¿Qué margen de maniobra tienen estas medidas según el Fondo Monetario Internacional? Vos fijate que hasta el Fondo Monetario Internacional, la encargada del hemisferio occidental, Julie Cossack, dice que hay que poner retenciones, porque hay que prevenir la suba de los precios internacionales del trigo, maíz y otros commodities. Mientras tanto, mientras el gobierno insinúa tímidamente que va a poner retenciones, la mesa de enlace, aquella vieja mesa de enlace destituyente, rechaza una nueva suba y pide al presidente que reflexione y escuche otra vez las amenazas. Las entidades de productores salieron a marcar la cancha y cuestionaron las versiones que hablaban de una suba de las retenciones de trigo y maíz. Cuestionaron además la falta de programa económico y pidieron certidumbre para poder trabajar y seguir llevándosela toda. Ahora sí, vamos con un resumen de la guerra Ucrania y Rusia, es el reporte número 3. China tiene la responsabilidad de usar su influencia con el presidente Putin y defender el derecho internacional que afirma apoyar. En lugar de eso, parece que se mueve en sentido contrario, rehusando condenar esta agresión al tiempo que intenta mostrarse como un árbitro neutral. Nos preocupa que estén considerando prestar ayuda directa a Rusia con equipamiento militar para emplear en Ucrania. El presidente Biden hablará con el presidente Xi mañana para dejar claro que China será responsable de cualquier acción que tome apoyando la agresión de Rusia. Y no dudaremos en imponer costos. José, todo esto ocurre en la antesala de esa reunión virtual entre Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping. ¿Con base en qué es que Estados Unidos se mueve para lanzar una amenaza de este tipo contra China? ¿Y qué puede hacer Estados Unidos para evitar una asistencia de Pekín al ejército ruso? El presidente Biden y el presidente Xi Jinping de China este viernes se espera que justamente la reiteración de ese sobre la base de las afirmaciones del secretario Blinken hasta el momento son únicamente basados en lo que él considera es inteligencia estadounidense de la que derivan estas apreciaciones. Y sin embargo, el tono del secretario Blinken fue duro y amenazante. José Díaz Briceño, con los últimos desarrollos desde Washington, muchísimas gracias. La indignación sacudió el Consejo de Seguridad de la ONU. La mayoría de los países occidentales criticó a Rusia por promover una resolución que pedía la despolitización de la guerra y el envío de ayuda y protección civil a Ucrania, el país que invadió. China e India, los principales aliados de Moscú, se abstuvieron de votar a favor. Rusia presentó una resolución que, entre otras cosas, pedía la protección de los civiles, incluidos mujeres y niños. Esto es un juego cínico ante el sufrimiento humano, dijo la embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward. Y se conoció que el presidente estadounidense Joe Biden hablará este viernes con su homólogo chino Xi Jinping para instarle a que no respalde la invasión rusa. De lo contrario, la Casa Blanca no dudaría en imponer un castigo al gigante asiático. Así lo aseguró el secretario de Estado, Anthony Blinken. El presidente Biden hablará mañana con el presidente Xi Jinping y dejará claro que China asumirá la responsabilidad de cualquier acción que realice para apoyar la agresión rusa. Todo acto tiene consecuencias. Los lazos entre Putin y Xi Jinping son muy fuertes, aunque en las últimas semanas China está tratando de mantener una posición más neutral frente a la invasión militar. El objetivo de China parece ser no alienar a ninguno de sus principales competidores en la escena mundial. China y Estados Unidos tienen la responsabilidad de garantizar la paz, dijo el presidente chino Xi Jinping al presidente norteamericano Joe Biden durante una videollamada este viernes 18 de marzo, según citó la cadena CCTV. Como integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y las dos economías más grandes del mundo, no solo debemos conducir el desarrollo de las relaciones entre China y Estados Unidos por el camino correcto, sino también asumir nuestras responsabilidades internacionales y esforzarnos por la paz y la tranquilidad mundiales, dijo en la videollamada el mandatario chino. Además, Xi Jinping declaró que un conflicto no es del interés de nadie, de acuerdo a la cadena CCTV. Durante esta conversación telefónica, el mandatario estadounidense debía instar a Xi Jinping a distanciarse del presidente ruso Vladimir Putin. El armamento enviado por aliados de la OTAN a Ucrania será de manera inminente blanco legítimo de los sistemas antiaéreos de Rusia, alerta un experto militar. En cuanto a los sistemas S-300 hayan cruzado desde un país de la OTAN a Ucrania, la misión de la Fuerza Aeroespacial de Rusia será destruir enseguida esos sistemas de defensa antiaérea. Serán un blanco militar legítimo al que la aviación rusa responderá de inmediato. Por parte de Rusia, no provocará un enfrentamiento directo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Las declaraciones del experto ruso han llegado en reacción al aviso del ministro de Defensa de Eslovaquia, Jaroslav Náp, quien expresó el 17 de marzo su disposición para enviar sistemas antiaéreos de fabricación rusa S-300 a Ucrania. El 17 de marzo, los Estados Unidos y la OTAN equiparon a Ucrania con un nuevo paquete de equipos militares, entre ellos, sistemas de defensa aérea capaces de interceptar misiles de crucero. Es más, estos escudos defensivos tienen un alcance más corto que los sistemas S-300, pero tienen un alcance mayor que los misiles antiaéreos Stinger que habían proporcionado anteriormente a Ucrania. Por su parte, Moscú asegura que Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad al entregar suministros de armas a Ucrania, advirtiendo de que ese suministro de armas supone echar más leña al fuego del conflicto y tendrá repercusiones trágicas. Y bueno, en este resumen vemos de qué manera, ¿no?, Estados Unidos sigue empujando a una guerra global, internacional. Evidentemente tienen otros objetivos. Vamos a escuchar un tema, es el temita número 4, que esto es música caipira, anticipándonos a la charla con el profe Correa, que nos trajo un grupo de choro brasilero. El tema se llama Ela Vale Mais Que Eu, y esto es de Liu Eleu, es el tema número 4. Padece e se martiriza. Ela troca mais de amores do que eu troco de camisa. Sei que ela não presta, sei o defeito seu. Se ela não vale nada, vale muito mais que eu. Se ela não vale nada, vale muito mais que eu. Baixei lá pras quebradas, meia-noite mais ou menos. Encontrei ela com outro, amanheci no sereno. Sei que ela não presta, sei o defeito seu. Se ela não vale nada, vale muito mais que eu. Se ela não vale nada, vale muito mais que eu. Sei que ela namora, paquera e pinta o sete. Mas não esquento a cabeça, senão o miolo derrete. Sei que ela não presta, sei o defeito seu. Se ela não vale nada, vale muito mais que eu. Se ela não vale nada, vale muito mais que eu. Todo mundo acha graça o que ela faz comigo, pois pimenta é refresco no olho do inimigo. Sei que ela não presta, sei o defeito seu. Se ela não vale nada, vale muito mais que eu. Ela não vale nada, vale muito mais que eu. Se ela não vale nada, vale muito mais que eu. Ah, ok, estamos al aire otra vez. Decíamos, bueno, música caipira. La música caipira, ojo, no vayan a decirle algo cuando vayan a Brasil, caipira, porque la gente de campo se enoja, porque no le gusta que le digan música caipira. Pero es una música alegre y también es una música dramática, ¿no? Es una música, por lo pronto, que fomenta el machismo en todos sus colores y de todas sus formas. Pero bueno, cosas de campo y cosas de la cultura. Y ya, como decía, anticipándonos a la charla con el profe Correa. Y un tema que traigo antes de entrar en la segunda parte de América Resiste es el tema número 6 de John Anderson. Dicen una de las mejores voces del siglo pasado y tal vez de parte de este siglo. El tema se llama So Long Ago, So Clear. Y realmente la tonalidad de la voz, la composición musical y por supuesto la producción artística son impecables. Es el tema número 6. Once we did run, how we chased a million stars untouched as only one can. Once we did play, how the past delayed

se quiera propasar. Ella no renuncia a los principios que atesora. La nena no se calla ni la nena llora. Cuando sienta que no tiene fuerzas, que se muere, que nada tiene sentido y que nadie la quiere. La nena piensa en papá cantándole, él lo llora. La nena no se rinde ni la nena llora. Un tema tierno, ¿no? Inspirado del Cuarteto de Nos, para quienes somos papás de nenas, nietos, perdón, abuelos de nietas. Nos trae ternura y bueno, es un tema bien reflexivo, ¿no? Y bien a propósito de esto, de que no haya ni una menos y que de las mujeres sean empoderadas, pero que sepan también que no están solas en este mundo, que no solamente padres, parientes van a estar cerca de ellas, sino que lo que pretendemos es que haya una sociedad consciente de que a las mujeres no hay que castigarlas, a las mujeres no hay que violarlas, no hay que prenderlas fuego, no hay que matarlas, hay que respetarlas y darles el lugar que les corresponde, pie a pie, juntos a la par. Digamos. No te olvides que existe un movimiento que se llama la Internacional de la Nueva Derecha. Es una organización internacional autodefinida como populista de derecha para crear y apoyar, coordinar grupos de extrema derecha en todo el mundo, con el fin de ¿qué? De llevar adelante una revolución libertaria, una revolución que los libere de los límites, de las leyes, de las reglamentaciones y de los códigos. Esta gente existe, no te olvides. ¿Cuáles son sus objetivos? Sus objetivos es defender el nacionalismo frente a la globalización. Se oponen a las migraciones, combaten el marxismo cultural, la ideología de género, los derechos de las diversidades sexuales, la legalización del aborto y las políticas para evitar el cambio climático. Esos personajes existen, están organizados y actúan en el planeta todo. Ahora sí, si le parece a don Pedrito, no sé cómo andamos con el segundero, vamos con el corte institucional, volvemos y anuncio la charla con el profe Correa. Gracias, Pedrito. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. De Hoy Mortales viene otro programón que se llama Sueños Posibles de Alfredo Grande e Irene Antinori. Siempre trae temas bien interesantes y muy buenos entrevistados. Bueno, y Hoy Mortales ni hablar, ¿no? Con el tema de salud, que es algo, la verdad que durante esta época de pandemia nos han aportado datos muy interesantes como para cuidarnos y para cuidar a nuestro entorno. Ahora sí, vamos a ir con la charla del profe Correa. El profe trajo tres temas de un estilo musical brasilero. Él lo va a explicar mejor que yo durante este segmento en el cual vamos a conversar de varias cosas. Hablaremos de la realidad nacional, de la guerra, de la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, y después de los intercambios siempre interesantes y coloquiales con el profe Correa. Así que vamos con el reporte número 5, las charlas con el profe. Comenzamos una nueva charla con el profesor Alejandro Correa en América Resiste. En este caso es la vuelta número 311, el día 21 de marzo del año 2022, y estamos, por supuesto, en el aire de La Retaguardia. Hola, profe, ¿cómo le va, Ale? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? Como siempre, empiezo por darte las gracias por la invitación. Acá estamos de vuelta. Y veremos hoy qué nos depara el destino. Como siempre decimos, ¿no? Parece ser que temas no nos van a faltar. Podemos hacer, si querés, una preproducción al aire, que sería, a ver, cuáles serían los temas que por ahí son más candentes en este momento y sobre los cuales podemos dar opinión, porque la tenemos. Uno de ellos, El jueves. La guerra entre Rusia, Ucrania y prácticamente ya podemos decir al mundo entero involucrado en esto. Y, por supuesto, ineludible, estamos muy cerca del 24 de marzo. A eso me refería cuando decía jueves, porque jueves. Sí. Así que bueno, sí, yo creo que si a vos te parece, estás a escuchar un temita musical. Ah, bueno. Y después avanzamos. Yo creo que primero tendría que ser, como vos decís, lo del jueves 24 de marzo, que va a ser un 24 de marzo muy especial, tengo sí, entendido. Es probable que lo sea. Sí, sí. Bueno, a ver, yo estuve pensando como para seguir poniendo cosas diferentes en cada programa, aunque irremediablemente en algún momento se me va a acabar, pero por el momento no. Me estuve acordando del lloro. Vos seguramente sabés, y muchos de los que nos escuchan también, el lloro es uno de los ritmos más populares dentro de Brasil, que incluso es anterior a la bossa es del 60, el lloro es del siglo pasado. Y el lloro en realidad tiene una tradición de música europea, o sea, la guitarra, lo fundamental del lloro es la guitarra portuguesa, ¿no? Que es una guitarra que viene casualmente de Portugal. Y respeta esta tradición europea. O sea, a veces se le intenta confundir con el jazz. No, es distinto. O sea, el lloro no tiene que ver con el jazz, porque no tiene raíz negra. El jazz tiene raíz negra. Y en cambio, el lloro es una mezcolanza de música europea. Lo cual no quiere decir que no sea muy movida en algunas cosas. Aunque, como el resto de la música brasileña, a veces los tipos están cantando unos dramas que no se puede creer y lo hacen con ritmito. Hay muchos temas de sambas brasileños, incluso de bossa, que son unos dramas atroces. Uh-huh. Y los tipos lo cantan con alegría. Bueno, no sé cómo hacen, pero bueno, lo hacen. Hay un tipo que se llama Tonino Ferragutti, es un brasileño, y hay un grupo que se llama Roda de Choro, que es un grupo relativamente moderno. Estas grabaciones que hoy vamos a escuchar son del año 2010, no hace tanto, son grabaciones en vivo, están hechas en Sao Paulo. Y este primer tema que vamos a escuchar se llama Chapeau Paleta, es decir, sombrero de paja. Ah, ¿eh? Entonces vamos con Roda de Choro, es el grupo, año 2010, Chapeau Paleta. Ahí va. Thank you. Excelente tema, y la verdad que vos sabés que de la música de Brasil yo conocí un estilo, porque en algún momento, bueno, anduve por ahí aventureando y viviendo en el interior. Sí. Y que es el estilo caipira. Sí. Que es la música del pueblo. Y que en tu comentario anterior me hiciste, justamente me trajo a la memoria, las letras de la música caipira, que a pesar de ser de relatar cuestiones dolorosas, profundas, muy alegres algunas, de mucho amor, o descripción de la tierra donde se desarrolla, pero tiene un estilo que realmente era un estilo alegre para la gente más pobre de Brasil, de personas que son las más olvidadas tal vez, ¿no? Y el lloro, yo lo escuché y lo conocí en fiestas que se han hecho en Brasil, por ejemplo. Y sí, es como vos decís, del pueblo brasilero, pero a su vez también aporta como un nivel musical un poquitito tal vez, digamos, refinado, sin que con esto nadie se ofenda, ¿no? No, es que tenés que poder tocar más o menos bien, no es una cosa sencilla de hacer. Ni el ritmo, ni la guitarra, tiene uno de los elementos de la guitarra, 7 cuerdas. No, tenés que tener determinada, como el jazz, no es una música sencilla. Claro. Parece sencilla. Parece, sí, claro, sí. Claro. Así que bueno, 24 del años. Año 2022, ¿cuántas cosas pasaron? 46 años, ¿no? 46 ¿Estoy años. Calculando bien? 46 años. Sí, calculo bien. Y lo que yo últimamente, ¿no?, ya hace bastantes años, lo expreso como crítica, es qué nos pasó que una causa, que era una causa nacional, que convocaba a todos los sectores, poco a poco se fue disipando y se terminó atomizando a tal punto que hoy pareciera ser que hay distintas organizaciones o grupos del simbolismo del 24 de marzo, y ese tipo de situaciones lo que hizo es alejar a la gente común de la conmemoración. No sé cómo la ves vos. Sí, yo creo que hay una cosa que es el paso del tiempo. Y hay otra cosa más, que en general en el mundo, en estos 46 años, pasaron muchas cosas. Pasaron muchos dramas también en el mundo, y a nosotros. A nosotros también nos pasaron cosas. Entonces, que como que va quedando, yo creo de que se van muriendo las personas que estuvieron en protagonismo. Nos vamos volviendo viejos los que vivimos esa época, aunque sea de un lugar medio acostado. Y bueno, pasa algo que no sé si no es algo no natural, algo normal. Forma parte de lo que somos los humanos, me parece a mí. Entonces, medio de esto es lo que me parece que pasa. Yo lo que noto es lo siguiente. El primer golpe, digamos, a la unidad simbólica de los derechos humanos, o no, o unos, porque también se da cuando Eve de Bonafini define: con vida los llevaron, con vida los queremos y no aceptamos indemnizaciones porque nuestros hijos no tienen precio. Y salió otra corriente que decía: no, el Estado es responsable, el claro. Estado tiene la obligación de reparar. Claro. Porque el daño está cometido, está reconocido, y bueno, por lo pronto reconozca Estado y hágase cargo de indemnizar, aunque sea de manera material, pero ¿qué? Como una forma de reconocimiento de la responsabilidad estatal. Yo creo que eso fue un puntapié inicial para los juicios que hoy tenemos. No nos olvidemos que cuando llega Raúl Alfonsín al gobierno, esto era una cuestión cerrada, bajo 7 candados. O sea, nunca más nadie iba a hablar de lo que había pasado, se iba a enjuiciar a los comandantes de las juntas, un juicio que también se esperaba que fuera simbólico, sin mayores consecuencias, y de ahí para abajo no se juzgaba a nadie. El tema de las víctimas, que también a su vez se dividen. Unos quedan en un grupo, otros quedan en otro grupo. Cada uno se va encerrando en su tribu. O sea, el lazo común, que hoy sería tan necesario reflotar, que sería la unidad, porque justamente lo que vos decís, aparte de la declinación biológica natural, también está la declinación política de la actualidad del tema, porque un tema tapa otro tema. Pero yo creo que en este momento, así como quienes forman parte de los organismos de derechos humanos, los fundacionales, asumieron una responsabilidad hacia la sociedad para que esto se sepa y no quede perdido en el tiempo, creo que también hoy estamos ante una disyuntiva, me parece a mí, crucial, que es la unidad de los distintos sectores. No sé si vos lo ves posible o si te parece pertinente. No sé si será tan posible, porque la primera división que se empieza a producir casualmente es entre las madres de Plaza de Mayo. Yo siempre soy de la idea de que las madres para mí son todas iguales. No hago diferencia entre unas madres y otras, porque me parece que sería lo peor que yo podría llegar a hacer. Para empezar, cualquiera de ellas podría ser mi madre. Eso es una primera cuestión. Entonces me parece que, bueno, ahora esa interna mucho no ayuda, pero lo que sí es cierto que esa interna existe, y lo que también es cierto que esas internas existen en cualquier otro tipo de lugar que vos me digas. Y eso también trae, entre el paso del tiempo, las internas. Bueno, como que se va, el tiempo va pasando y las cosas van pasando y hay novedades todos los días. Hay novedades que son apremiantes. Y en el mientras tanto, acá se han hecho bastantes cosas. Hay lugares, por ejemplo, en España, para nombrarte un lugar. Uh-huh. Bueno, en España, Franco fue un criminal tan criminal como podía haber sido Videla, o en Chile, por ejemplo, con Pinochet. Y bueno, y se va perdiendo también de a poco. O sea que dentro de eso yo sigo reivindicando de que acá es uno de los lugares en los cuales más se ha avanzado. Un dictador como Videla se murió en la cárcel. Pinochet no. Uh-huh. Se murió siendo general, expresidente, creo que era senador incluso en el momento en que se muere, y hasta el momento nadie le ha sacado nada, y creo que la mujer se murió, pero alguien debe cobrar una pensión de él. Bueno, me parece que eso no es lo que ha sucedido acá. Es simbólico. Los hechos cuando se hacen, se hacen. Los 30.000 no los devuelve nadie. Nadie devuelve a los muertos. Eso también hay que decirlo. El tiempo es un gran aplanador y aplacador de pasiones, para bien y para mal. Eso también es cierto. Veo en este sentido es que existe una responsabilidad. Porque hay un no interés. No, pero pará. Yo cuando me refiero a no interés, me refiero a algo concreto. O sea, no es la gente. Nosotros somos la gente, pero dentro de esa gente hay una gente que es la que habitualmente es la que manda. Uno normalmente la suele llamar la burguesía. Podría ser otro nombre cualquiera. Esos tipos que mandan no tienen ningún interés en rebuscar mucho lo que ha pasado. Uh-huh. O sea, cuanto antes se pase, mejor. O sea, viven proyectando hacia adelante, no hacia atrás. O sea, una de las cosas, Macri es un buen representante de eso, lo digo bien, no lo digo para... él siempre, viste, que dice, no miremos para atrás, miremos para adelante. Bueno, hay una... es porque es un problema ideológico. Él no quiere mirar para atrás. Incluso aunque hubieran desaparecido de parte de él. Uh-huh. O sea, ojo. Y llegado el caso, ojo que esos tipos no andan dando vueltas. O seguramente, yo te puedo nombrar dos o tres anécdotas. Uno es la de, creo que era el hijo de el general, creo que se llamaba Julio Alzogaray. Su hijo, que se llamaba Diego, estaba en el ERP. Lo agarran en Tucumán, lo agarra el ejército, y le van a preguntar. Bueno, ¿qué hacemos? Lo tenemos a su hijo, lo agarramos en el fondo, ¿no? Proceda como lo que tiene que proceder. Que me hace acordar mucho a la famosa frase de Stalin, cuando le agarran al hijo los alemanes, entonces los alemanes, la conoces si conoces la anécdota. No. Sí, los alemanes entonces le mandan a decir a Stalin que se lo cambian, creo que por dos generales o por tres, y la respuesta de Stalin es: yo no cambio un capitán por dos mariscales. Y por supuesto los alemanes lo hacen pelota al hijo de Stalin. Bueno, yo quiero, insisto. Sí. Insisto en el tema. Creo que hay una responsabilidad, por lo pronto, en quienes tomamos el tema de los derechos humanos. Y es más, vos lo mencionaste a Macri. Y Macri, cuando salía al mundo como presidente de la Argentina, reivindicaba los derechos humanos. Llegado el caso, no y fue problema. Homenajeado sí, claro. Por lo que hizo y lo que hace la Argentina con los derechos humanos. Sí. Me acuerdo la visita de Rajoy. Sí. Rajoy. Marianito Rajoy. En el monumento a los desaparecidos. Ah, arrojando una corona de flores en conmemoración a los desaparecidos en la dictadura. Bueno, pero de ese tipo de situaciones está lleno el mundo. Claro, pero ¿qué te quiero decir? Cuando llega el momento de sacar pecho diciendo, mirá, en esto somos mejores, hasta un tipo pusilánime como Macri, sí, no duda en ponerse el uniforme y decir, yo soy los derechos humanos. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido. Y después, por otro lado, lo que vos sabés que justamente esto del olvido, hay un trabajo muy bien hecho sobre los bárbaros y la cultura de los bárbaros. Sí. Es algo que, bueno, yo, películas épicas, sino que es una barbarie más sutil. Y una de las herramientas de la barbarie es el olvido. Entonces, ¿cuál es el combate simbólico de los bárbaros? Es contra la memoria. Entonces, la memoria es el enemigo. ¿Por qué? Porque al tener memoria se recupera un sentido, y al recuperarse un sentido, las personas pueden recuperar una forma de ser, claro, un contenido. Y la barbarie lo que busca es el vacío. Sí. Y la memoria es un enemigo contra el vacío. Sí, sí, claro. Así que si te parece, antes de pasar al otro tema, al otro capítulo de lo que vamos a charlar hoy, por favor, perdón, no te quiero cerrar. Agrega lo que tengas que agregar. No hay mucho más para agregar. Aparte otra cosa, vos sos un muchacho comprometido con los derechos humanos, desde tu rol de artista, de pensador, de político, así que bueno. No, nada más que eso. Yo creo que el 24 es una fecha muy importante, que no hay que olvidarla, que uno tiene que tratar de hacer lo imposible porque no se olvide. Pero también soy consciente de que es una cosa que lentamente entra en declinación como cualquier otra fecha. El tiempo, o sea, tiende a borrar. El tiempo tiende a borrar. Uh-huh. Es como el agua del mar que borra lo que uno escribe en la arena. Funciona de esa manera, aunque no sea muy agradable. Lo que pasa es que nosotros los humanos también tenemos, por un problema de educación, la idea de que todo lo que hacemos va a durar por los siglos de los siglos, y eso no es así, ni lo bueno ni lo malo. Ese es otro tema también que yo suelo tenerlo en cuenta. Mientras a mí me dé el cuero, bueno, sí, yo lo mantengo, pero no puedo dejar de hacer notar lo otro. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, ¿qué escuchamos? Bueno, seguimos con Roda de Lloro, este grupo brasileño. Vamos con otro tema de ellos, no hay mucho más para agregar de ellos, aparte yo muchas otras informaciones no tengo. Ellos andan dando vueltas a rato. Estas grabaciones son del 2010, lo dije, son las que están hechas en un anfiteatro de Sao Paulo. Y esto que no lo sabría traducir, es Chorinho na Grafeira. Chorinho, entiendo. Chorinho na Grafeira. Supongo que Grafeira debe ser algún lugar, pero no estoy seguro. Vamos con Roda de Lloro. Dale, vamos. Thank you. Y ahora, si te parece, vamos a pasar a algo que a mí me produce, bueno, como estos tiempos, ¿no? Incertidumbre, broncas, desilusiones y esperanzas, que tiene que ver con la coalición gobernante, con los hechos preocupantes de desencuentros, de patadas en los tobillos, de falsas amistades que no resisten tener una conducción de un país en emergencia como el que tenemos, y que no se rectifican, al revés, se profundizan. Después, por otro lado, las nuevas estigmatizaciones contra el kirchnerismo. Pareciera ser que acá el problema no es ni el macrismo, ni es el Fondo Monetario Internacional, ni son los ricachones que se la llevan toda siempre, ni son los que hoy día, que el presidente iba a anunciar, no lo escuché todavía, la guerra contra la inflación, aumentaron en 24 horas un 8% los alimentos. Yo lo que estoy notando en este sentido es que Alberto Fernández puede ser un buen conciliador para la centro-derecha, pero no es un conductor, como se lo consideraría dentro del peronismo. Perón, lo traigo a colación justamente por cuestiones que pasaban en el momento en que él tenía armados y tenía líneas internas. Cuando un sindicalista lo conmina a definirse por un sector u otro, que estaban en pugna en aquel momento, lo que Perón dice, el que conduce, conduce el todo. Y conducir el todo es no parcializar, es tener una visión integral, un panorama completo de cómo se desarrolla la batalla, cuál es el contexto temporal, cuáles son los condicionamientos políticos, económicos, sociales. Y en base a eso, unir las partes para conseguir un objetivo en común, que es la revolución. Y en este caso creo que nos toca tener como presidente a un compañero que decidió parcializarse. O sea, él decidió asumirse como dirigente de un sector compuesto primero por su círculo íntimo, los que podríamos llamar, mira, la gente no se acuerda tanto, y un día tendría que hacer un programa sobre esto. En el momento de Carlos Saúl I de Anillaco existían dos grandes sectores, que eran los Rojo Punzó y los Celestes. Y Alberto siempre perteneció a los Celestes. Uno de los líderes de esa facción celeste era Eduardo Menem, que es la persona que siempre le dio cobijo político a Alberto Fernández. Y yo creo que en este caso el hombre, o sea, él tuvo la oportunidad de transformarse en líder, en conducir un todo. Y en vez de conducir el todo, eligió una facción. Y yo creo que ahora eso es lo que estamos viendo en el gobierno, como falencia, ¿no? No sé cómo la ves. Por ahí es muy subjetivo. Bueno, no sé si es por subjetividad. En primer lugar, yo entiendo de que vos no estás queriendo comparar a Alberto Fernández con Perón, pero por las dudas lo quiero dejar aclarado. Casi seguro que no fue tu intención. Pero ojo, esta es una primera cuestión. Me parece que no se los puede ni siquiera comparar en nada. Perón era un conductor que te podría llegar a gustar algunas cosas que decidió y otras no. No, y Alberto no. Alberto es un intermediario o no sé qué. Pero en el fondo, no es que tampoco sea neutral. Y esto tampoco es desde siempre. Él, más o menos, desde algún momento, porque, bueno, Perón, no quiero entrar ahora tampoco a hablar de Perón, pero uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo, y Perón ha tenido virajes, o por lo menos según lo que yo lo veo, pero eran más o menos claros y respondían a determinadas circunstancias políticas. Y entonces te podías encontrar con un Perón que era muy revolucionario, con un Perón que no era tan revolucionario. Súper de derecha, obvio. Me parece que desde ese punto de vista, Alberto no es ni siquiera comparable. No, Alberto es, no quiero decir con esto ningún tipo de cosa fuera de lugar, pero funciona más como un mayordomo. me parece a mí. ¿De quién? Porque si Perón cambiaba de línea para un lado o para el otro, era responsabilidad de él. Cuando Perón se le acaba el amor con los Montos y empieza el amor con otras personas, bueno, es a él que se le acaba el amor. Pero no es intermediario. Uh-huh. Él usaba intermediarios. Llegado el caso, no tenía problema en negociar con López Rega. Uh-huh. Él recibía. Pero es él. Pero me parece que este no es el caso con Alberto. O sea que, bueno, por eso yo quería hacer esta primera aclaración, no pensando que vos hayas querido decir que era comparable, pero me parece que ni siquiera de ejemplo me sirve. Y Alberto no deja de ser un funcionario del sistema. Uh-huh. Cosa que en realidad Perón siempre estaba con un pie adentro y un pie afuera. Y yo Alberto en realidad nunca lo vi como líder. En realidad acá la líder es Cristina. Y si Alberto está ahí, por Cristina. Es Cristina quien lo impone a él. Quien dice que es él. Y bueno, y eso me parece que ha llegado a su fin. No sé, o por lo menos yo lo veo que eso se ha terminado. Sí, yo voy a hacer una aclaratoria a pie de página. De chiquito, cuando yo desde los 14 años que conocí el peronismo con la gente antigua de la resistencia peronista de aquellas épocas, sí, sí. Una resistencia artesanal. Y un concepto que a mí me enamoró es que cada peronista tiene en su morral el bastón de mariscal. Entonces, desde ahí todos somos conductores. Entonces no, yo no lo tomo exclusivamente a Perón por Perón, sino por lo que dice Perón. Tiene la capacidad de ser conductor. Es más, tenemos la obligación de prepararnos profesionalmente para hacer política. No es la militancia voluntarista, es una militancia preparada para gobernar un país, en el rol y en el lugar al cual a uno le toque. No hay roles chicos. O sea, es tan importante el compañero de base que junta fideos para un comedor como el presidente de la nación. O sea, todos deberíamos, si hubiera una conducción política, que Cristina tampoco la tiene. Porque Cristina tampoco pudo concentrar la totalidad de los sectores. Uh-huh. Cosa que sí hizo Néstor. Néstor por ahí tenía el estómago más duro que Cristina. Entonces se juntaba con el diablo también a tomar mate. Cristina por ahí no. Cristina privilegia sus convicciones que le impiden juntarse con cierto tipo de gente. Y Alberto también tiene sus preconceptos. Y con un tipo de gente que nunca se va a juntar es con los revolucionarios en serio, con los peronistas de base en serio. Porque el peronista de base sabe que él es un compañero que está cumpliendo un rol circunstancial. Él no es el cargo. Claro. Y él va a merecer respeto y dignidad en el pueblo en tanto y en cuanto cumpla el contrato electoral que todos firmamos con él. Con nuestra pequeña cuota aparte, así sea un voto. Pero todos firmamos un convenio. Y el convenio, clarito, primero decía, vuelve la comida a la mesa de los argentinos. Y hasta hoy... Está por verse. Está por verse. Así que bueno, te dejo el cierre de esta... No, digo, por ahí si querés hablar de algo fáctico respecto al pacto con el Fondo Monetario Internacional, las amenazas de default permanente, el aumento de los precios de la comida, el 30% de aumento de combustible, todo de un saque. No sé si querés agregar algo respecto a eso. No hay mucho para agregar. Lo que pasa es de que no dejó claro ni el presidente ni las personas que están alrededor de él, de que el pacto era malo y que el pacto significaba esto, esto y aquello. ¿Y qué pasaba si no se lo firmaba? O sea, aparentemente todo el mundo dice, porque yo acá decía la vez pasada, me acuerdo, bueno, el asunto de no firmar, después tenés que estar preparado para la que viene. Y yo ponía el ejemplo de las Malvinas. Entonces, bueno, que no podés hacer lo que hicieron los militares, que bueno, vas y le tomás las Malvinas a los ingleses, pensando que los ingleses no van a venir, porque total, igual que mirá si van a venir de allá tan lejos, que no podés hacer eso. Pero vos tenés que decir qué es lo que querés hacer y cuáles son las consecuencias. Y de última instancia, una cosa que se podría haber hecho es llamar a un plebiscito, algo que está habilitado por la Constitución, uh-huh, explicando, bueno, qué es lo que puede llegar a pasar si vos vas a un default y no pagás, y qué es lo que va a pasar o lo que puede llegar a pasar si vos firmás. Y no queda claro en cada caso qué es lo que va a pasar. Y yo creo que la gran responsabilidad que el gobierno tiene, fundamentalmente el presidente, es de no haber hecho esa aclaración. Bueno, a ver, decime que si no pagas vamos a tener una invasión o vamos a tener no bombardeo en Buenos Aires, como decía yo la vez pasada. Pero que si pagamos vamos a tener esto otro también, que uh-huh, los precios van a subir. Entonces, bueno, decime qué es lo que sucede. O sea, hay una famosa anécdota respecto a las relaciones entre los dirigentes y el pueblo de Lenin. Lo voy a acordar de él, si me permitís, pues, un segundito, favor, nada más. Bienvenido, Lenin, los compañeros. Cuando Lenin, en algún momento, los alemanes entran a avanzar, ellos habían tomado el poder, ellos no estaban en condiciones de defenderse, y contra todas las opiniones de todo el comité central del Partido Comunista Ruso, entre los cuales estaba Stalin y Trotsky también, no estaban dispuestos. Ellos pedían, creo que pedían Ucrania, mirá vos, casualmente, sí, Ucrania. Los alemanes pedían Ucrania porque era un lugar donde había un montón de cosas que ellos querían. Y Lenin dice, entréguenle todo, porque no estamos en condiciones de estar en guerra. Yo subí acá con el tema de la paz. Y él sale a, digamos, por un lado a rearmar al ejército y por otro lado a llegar a un acuerdo con los alemanes, que gracias a los que se oponían vienen acá y no solamente te piden las Malvinas, te piden también Santa Cruz y te piden la Antártida. Uh-huh. Y Lenin decía, le damos todo. Ya en como una frase famosa de Saavedra, esperemos que las brevas maduren. Llévatelo. Obviamente después Rusia recupera todo eso en la Segunda Guerra Mundial. No creo que eso estuviera en los planes de Lenin, pero te quiero decir de que en ese momento él cumplía con algo que había dicho, que eran pan, paz y tierra. Eran, uh-huh, las tres consignas con las cuales los bolcheviques llegan. Uh-huh. Y bueno, la tenía que cumplir de alguna manera. Las cumplió. Y lo único que, antes de pasar al temita que sigue, al tema musical, no es lo mismo hablar hoy o negociar hoy con el Fondo Monetario Internacional sin reservas, con 4.000 millones de dólares de reservas, que haber negociado en el año 2019 con 19.000 millones de reservas y seguir generando el mercado con la tuya, con la propia, que ir haciéndole los pagos paulatinos que fue haciendo Guzmán, y en este caso es Guzmán, Georgieva y un Fernández Alberto que dice, bueno, no queda otra, para llegar al día de hoy a negociar sin reservas. Claro. Entonces, la primera crítica, que yo no entendí en su momento, reconozco, de Cristina Fernández de Kirchner, es esa. Claro. Igual de Máximo Kirchner. Dijo, el momento para negociar era el 2019. El 11 de diciembre del 2019, con la guita en el banco. Y ahí te digo, bueno, ¿qué querés hacer? Entonces ahí el default ya tiene otro sentido, porque tengo reservas para sobrevivir. Si vos me estás diciendo, de que la deuda es una estafa, no haces nada con los estafadores. Claro. Esa es la otra gran cuestión. Claro. Porque al fin y al cabo, digamos, o sea, yo no te hablo que caigamos en la expropiación, pero Macri no es un muchacho que tiene su casa. No es un cuentapropista, no, que vive de un plan. Es un tipo, todavía está ahí tratando de salvar el correo, que no es de él. Uh-huh. A veces lo puede robar. Vamos, uh-huh, a ver qué pasa. Uh-huh. Bueno, vamos a ponerle un poquito de música. Vamos a ponerle un poco de música a este asunto. Bueno, seguimos con el Lloriño, pero esta vez no con Roda del Lloro. Un tipo que llamaba Gualdí Acevedo, tocaba el cavaquinho. Es uno de los músicos. Tocaba, era uno de los. Que es el cavaquinho, es uno de los instrumentos fundamentales dentro del lloro. Pero es un tipo que tuvo su nombre, uh-huh, tuvo su cuarto de hora. Bueno, vamos a escuchar a Gualdí Acevedo haciendo Brasileliño. Ahí va. Un tema que él escribe. Muy bien. Thank you. que nos trae el profe y que compartimos, aparte un poquito de docencia también, ¿no? Porque no solamente es escuchar, sino también aprender, ver los orígenes. Lo que decíamos antes, el sentido que imponen los bárbaros es el sinsentido y la falta de memoria, y la falta de profundidad. Claro. Es la superficialidad. Y profundizar en la música que uno escucha, conocer su historia, nos arrima a esto de seguir siendo seres humanos. Claro, ¿no? De alguna manera. Claro. Bueno, y hablando de seres humanos, ineludible el tema de la guerra entre Rusia, Ucrania, las últimas novedades que podemos compartir acá, luego las vamos a explicitar, pero el rol que asume Joe Biden. En este caso, Joe Biden, una persona realmente, podríamos decir, como uno de los siniestros personajes del establishment norteamericano. Dentro del Partido Demócrata, ni todos son Martin Luther King, ni Bob Kennedy tampoco, ¿no? Dentro de los demócratas existe un Joe Biden, existe una Hillary Clinton, existen sectores muy, muy reconcentrados que realmente no sé por qué no son republicanos. Tal vez no sean republicanos porque, bueno, es una manera de limpiarse de los pecados que cometen estos capitalistas, ultracapitalistas. Pero, no sé, como última novedad de hoy, está detenido aparentemente el avance en tierra de las tropas rusas sobre la ciudad de Kiev. Han encontrado dentro de los tanques destruidos de Rusia raciones vencidas del año 2015. Esto quiere decir que las tropas están sin alimento, los tanques se quedan sin combustible. Tanques rusos se quedan sin combustible, las tropas rusas no tienen alimentos. Hacían un chiste interno que trascendió entre los militares rusos, que en vez de morir por las balas, morían dentro de un freezer y el freezer era el tanque, porque al quedarse sin combustible se quedan sin calefacción. Y que están aislados. Entonces, la deriva que festeja Biden y la OTAN, bueno, mirá, no pueden avanzar. A mí lo que me despierta es el temor, que yo no creo que Putin, luego de esta empresa que se ha mandado, pueda retroceder y volver con la cola entre las patas a Rusia y retirarse siendo derrotado. Yo creo que cuando él asume la guerra, la asume para vencer y la asume a un todo o nada. Cuando él da la orden de preparar las ojivas nucleares, porque él no descartaba que esto derivara en un conflicto nuclear, se juntó con su círculo íntimo, con la mesa chica, se juramentaron en dejar hasta la última gota de sangre, ¿no? ¿Vos qué información tenés o cómo no, lo ves? No sé si ¿o tengo, qué deducís? No sé si tengo mucha información. Creo que algunas cosas que son claras, tres o cuatro puntuales. Una vez que se metió, retroceder no puede. Eso sí, me parece que es más o menos claro. Segundo, me parece que acá los ucranianos son los que en realidad también la pasan mal, porque ellos no están peleando por Ucrania, contrariamente a lo que ellos puedan llegar a suponer, sino que están peleando por los Estados Unidos. Son los reemplazantes no deseados del ejército norteamericano, que no va a ir, ni de los demás países de la OTAN, que no van a ir. Esto es una cuestión. Yo la vez pasada lo que sí había sentido, lo cual creo que es una demostración también de esto, que Zelensky, el presidente ucraniano, ya había dicho que quedó claro, palabras más o menos así, de que Ucrania en la OTAN no iba a entrar. No sé si con esto podrá pararlo a Putin. No conocía la información que vos me estás diciendo respecto a eso, no me extrañaría. Yo me acuerdo que yo había conocido acá hace unos años atrás a un ingeniero ruso que había estado en Afganistán y tampoco le había pasado bien. En realidad el asunto ahí era más lo que él contaba, al menos, era más el tema de que le aparecían árabes de cualquier lugar. Claro. Y cuando quería acordar, tenía un árabe con un puñal grande así y lo tenía encima. O sea que no podían salir del lugar donde estaban ellos acantonados. Uh-huh. Y con un perímetro, de ahí no podían salir. Y bueno, la termina perdiendo. Sí, yo agregaría la resistencia ucraniana, entiendo lo que vos decís, eso políticamente es el reemplazo del ejército de los liberadores occidentales, entre comillas y de manera irónica, pero se ha despertado un gran sentimiento patriótico. No es lo mismo en Ucrania, entre los ucranianos, no es lo mismo pelear por tu casa, sí, ver tu ciudad destruida y ver que no queda otra. Entonces yo creo que esto ha despertado un sentido patriótico muy profundo, no solamente en las tropas regulares e irregulares de Ucrania, sino en muchos civiles que están llevando adelante una resistencia férrea. Yo te contaba el caso de este muchacho que bueno, es pintor de cuadros, un excelente pintor de cuadros, y que te conté creo que la vez pasada, que de pronto lo veo con una Kalashnikov más grande que él, equipado como soldado y para defender Ucrania, y publica casi todos los días una foto de él donde está en lugares distintos defendiendo Ucrania. No creo que sea un tipo jodido, ¿no, Peter? Pero está defendiendo su tierra, es lo que él más o menos dice, claro, ante la invasión está, aparte ese es el hecho real. Claro, es complicada. Es complicada, y yo lo que veo como consecuencias, ¿no? Los millones de refugiados que no van a tener a dónde volver, tal vez el 10% de los 3 millones o los 4 millones que salgan podrán volver a algún lugar, los demás van a ser parias para siempre, ya no, claro, tienen a dónde volver. Sí. El trauma de los niños es una cuestión marcada a hierro, eso no se arregla con un psicólogo o con terapéuticas. No. Las instalaciones destruidas, vivir miserablemente, no poder enterrar los muertos. Claro. Yo creo que eso va a abrir sí o sí una grieta tan profunda, porque encima los pueblos ucranianos y rusos son hermanos. Claro. Sí. Esto es como una guerra civil en realidad, ¿no? Sí, o sea, la guerra civil. Si nosotros tuviéramos una guerra con Uruguay, por ejemplo, una cosa más o menos así. O no, la tuviéramos con Córdoba, con los cordobeses, sé yo, ¿viste? Claro. Sí, porteño sí. Contra cordobeses. Son heridas muy profundas, muy lastiman demasiado, quedan muertos de ambos lados. Son cuestiones que no van a saldar tal vez nunca más, ¿no? O sea, esa grieta no va a saldar nunca más. Bien. Así que bueno, no, insisto, no hay guerra buena, y lo único que espero y ruego es que no derive esto en un conflicto nuclear, porque bueno, sabemos cómo empieza y no cómo termina. No le tengo ninguna confianza a Joe Biden. Joe Biden es una persona inescrupulosa. Es muy inescrupuloso. En la producción del programa de Víctor Hugo Morales apareció un video de Biden hablando sobre el tema de Malvinas y Argentina en aquel momento, en el 82, donde le preguntaban si no tenía temor por Gran Bretaña contra la Argentina, y el tipo dijo: nosotros tenemos nuestro aliado histórico, que es Inglaterra, y nosotros vamos a defender Inglaterra, los intereses después vemos. No, un solo detalle. Vos puntualizás mucho respecto a la figura personal o de Biden. Yo en eso quiero solamente decir esto. Yo creo que son todos iguales, y que cada uno de ellos cumple un papel de acuerdo al momento político que le toque vivir. Entonces, si le toca el papel que tiene que hacer, papel de mano, lo hace. Y si tiene que hacer papel de bueno, también lo hace. Uh-huh. No son ni buenos ni malos. Sí, son malos en general. Pero eran las mismas cosas, lo mismo que sucedía cuando viene Barack Obama, presidente negro. Claro. ¿Cómo no? Tiene que ser un buen muchacho. Obama fue uno de los tipos que en más guerras se metió. Con Clinton pasaba algo similar. Uh-huh. También, por supuesto, Bush es malo. ¿Sí? No sé si Bush es malo, seguramente lo es. No sé si Trump es tan malo. Por eso, o sea, no lo sé. O sea, pero lo que te quiero decir es que me parece de que la burguesía norteamericana imperialista, que son los que intentan seguir dominando el mundo, tienen un bloque, y ese bloque funciona de acuerdo a los intereses que tienen, y para eso ponen a un tipo o ponen a otro, y no tienen problemas respecto a eso. Entonces, si necesitan poner un negro, tienen uno. Si quieren poner un gordo medio ridículo, ahí lo tienen a Trump. Y medio fascista, ahí lo tienen. Este es un viejito con pinta de bueno, también lo tienen. Quieren mujer, también tienen. Todavía, o sea, todavía no se animaron a la mujer presidenta. Todavía no se animaron, tenés razón. Bueno, pusieron a la Kamala Harris, sí, que encima es negra. Pero tampoco, no le tengo ninguna confianza. No, porque uno en general, ¿no? Uno ve un negro y dice, bueno, generalmente puede haber más onda. Baden Powell también, Baden Powell no, ¿cómo se llamaba? Colin Powell. Colin Powell, esta, perdón, yo me confundía con el músico. También era negro. Bueno, querido profe, un gustazo tenerte en esta semana especial del 24 de marzo, que bueno, seguramente nos vamos a emocionar y marcharemos en alguno de las tantas convocatorias que hay. Por mi parte, en lo particular, abonando la esperanza de que se produzca una unidad crucial, no solamente para los derechos humanos, sino para la Argentina toda, porque sí, nos enaltece la lucha por los derechos humanos. Sí, así es. ¿Así? Sí, no tengo nada más, mucho más que agregar que lo que vos has dicho, ¿no? No, sería redundante. Bueno, nos vemos, nos estamos escuchando la próxima y encontrándonos. Gracias, gracias, profe. A vos, gracias a vos. Chau, gran chau. Abrazo. Salve. Bueno, esa fue la charla con el profe. La verdad que se hizo amena, no se hizo tediosa. Por lo pronto, para los que están escuchando, los comentarios que llegan son esos, buenos comentarios. Así que bueno, antes de irnos, Pedrito, un pedacito, mira, porque este tema me quedó colgado del programa anterior. Es el tema número 8. Lo pasamos un ratito y después volvemos, así me despido. ¿Qué te parece? Amagadas, los silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza. Lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza y tanta pena que dan, ya no nos verán llorar. Cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das. Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón, ¿quién se creen esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? Un beso de despedida, una vela que apagar, pedir un par de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser feliz y no saben sonreír. Nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. Ya hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar. Que se atrevan a pensar que son eternos, se han dado cuenta de que están enfermos, que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final. Yeah. El camino a su Carlos Rivero, Rivera, perdón, el tema se llama Grito de Guerra. Y bueno, y hasta acá llegamos con América Resiste. En este caso fue la vuelta número 311. El día de hoy, 21 de marzo del año 2022, y hemos transmitido desde La Retaguardia, en el aire comunitario de La Retaguardia, y en el estudio, Víctor Basterra, operó técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito, y nos estamos viendo y escuchando la semana próxima. Este jueves, más que nunca, memoria, verdad y justicia.